poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En estos centros urbanos había un mosaico de muchas lenguas, culturas y grupos étnicos, así como los tienen hoy las ciudades. Pablo encontró tipos específicos de personas con las que se conectó. Encontró personas que compartían sus conexiones con la fe judía, la ciudadanía romana y la tarea de fabricar tiendas, en lo que él estaba capacitado. Él usó estas habilidades para sostenerse a sí mismo. Vivía en la casa de alguna pareja que llegó a ser creyente y evangelistas. Enseñaba en la sinagoga hasta que era expulsado de ella y luego comenzaba un hogar-iglesia en la casa de un creyente. Adiestraba y actuaba como mentor de suficientes creyentes nuevos a fin de que cuando él se fuera, pudiera designar personas para dirigir el grupo. Es claro que Pablo comprendía el contexto multicultural y de diversas creencias de las ciudades y trabajaba en él. Ver 1 Corintios capítulo 9 versos 20 al 23. Él sabía cómo adaptarse al ambiente que lo rodeaba y aprendió a presentar la verdad a fin de atender a las necesidades de aquellos que estaba procurando alcanzar. ¿De qué manera podemos como individuos y como iglesia local estar mejor equipados para mezclarnos con nuestras comunidades de modo tal que podamos alcanzarlas?